Bien, bien, afirmándonos, conociéndonos con chicos nuevos, ¿no? Que no había jugado nunca, pero bueno, de a poco, a medida que va pasando el tiempo, entrenamiento y demás, nos vamos conociendo un poco más. Sí, sí, se logró llegar en todas y tratar de concretar, ¿no? Que era el tema, llegar por la salida, por afuera, jugar y tratar de terminar la jugada lo mejor posible. Y bueno, contra 12 de octubre fue un partido raro porque fueron errores nuestros, más que nada los goles. Nos desarmamos y bueno, la pagamos. Tratamos de más que nada de tratar de jugar en el medio, ¿viste? De aprovechar a la gente del medio y bueno, cuando no se puede ya buscamos salidas por afuera porque tenemos gente rápida por afuera que lo hacen, son desequilibrantes. Merecido nosotros porque nos salimos a buscar desde el primer momento y creo que a los 20 o a los 15 ya íbamos 3-0 y fue por el tema de que lo entraron dormidos ellos y nosotros entramos concentrados del primer momento, ¿no? Que es lo que propusieron los chicos y tratar de estar siempre concentrado, que arranca el partido hasta que se termine. Sí, arranqué de volante, ahora estoy volanteando, pero lo expulsaron a Mario el otro día y bueno, ahora el domingo me tocó jugar de 4, pero no tengo ningún problema, juego cualquier cosa, donde me pongan no hay problema, el tema es ayudar al equipo de donde le toque a uno y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Porque más ahora que se viene el calor y todo eso y son la mayoría de gente joven que juega y sí o sí tenés que tener algo físicamente bien como para correr, tenés que tratar de entrenar y correr y hacer algo una semana, ¿viste? Porque si no, podés jugar bien todo lo que vos quieras, pero si no tenés físico para correr no te sirve de nada. Aguantás y después los últimos 20 del segundo tiempo lo regalás directamente. Sí, sí, ahí está Lea y Johnny, que son los que son cabeza de grupo, ahí más o menos que saben cómo juegan, están mirando los partidos y todo lo demás, ¿viste? Que analizan un poco y te dan referencia más o menos por dónde juegan, cómo es el juego de ellos, más o menos, y después vos te haces una idea y ya salís medio preparado al partido, ¿viste? No salís sin saber nada. Claro. Ya te dan una idea. Y no, y yo creo que tienen gente joven, va a ser un partido de ida y vuelta por el tema de que creo que corren todo ellos, así que si es así vamos a ir al golpe a golpe y bueno, trataremos de salir lo menos lastimado posible y tratar de llegar y terminar bien la jugada nosotros, que es algo que nos venía faltando porque teníamos llegada a todo, pero siempre por una cosa o por la otra nos faltaba la descarga esa atrás. Sería, así que de a poco vamos a ir solucionando. ¿Sería lindo que Villa María pierda algún punto en el primer partido de la jornada para después jugar con la posibilidad de quedar como punteros? Sí, estaría bueno, sí. Estaría bueno porque se pondría más emocionante y recién arranca igual esto. Igual no hay que estar dependiendo de los demás, ¿viste? Hay que concentrarse en lo de uno y tratar de hacerlo lo mejor posible uno en el equipo. Y capaz que 3 fechas más adelante, para mí. Igual ahora ya empieza un quiebre, ponele que si nosotros sacamos una diferencia, mínima que sea, ya nos van a querer alcanzar y dentro de todo se va a armar el lío abajo, ¿viste? Vamos a ver qué pasa el domingo y esperar el resultado de la gente de Villa María y tratar de ganar nosotros, ¿no? Que es lo principal. Nosotros tenemos que pensar en ganar y después lo demás que se arregle.